50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 26 de noviembre. El Frente de Unidad Docente Bonaerense llama a abrazar los jardines de infantes. Convocan a una jornada a la cual la escuela pública abrazará a los jardines de infantes de toda la provincia. La convocatoria se da luego de lo ocurrido en la localidad de Esteban Echeverría, donde vecinos lincharon a dos docentes de un jardín a los que acusan de abuso. Desde el Frente exigieron que se garantice un espacio seguro tanto para docentes como estudiantes en los jardines y pidió que se creen mecanismos ante el accionar de los medios de comunicación en espacios escolares. El próximo lunes se realizará una reunión interministerial provincial para decidir acciones e intervenciones conjuntas desde estamentos gubernamentales como Educación, Justicia, Géneros y Diversidad, Salud y el Organismo de Niñez de la Provincia de Buenos Aires. Continúa el Festival Aura de Artes Escénicas. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Últimos tres días de Aura, el Festival de Artes Escénicas. Hasta el domingo inclusive se pueden ver diversas obras que integran la danza, el teatro, el circo, la performance y la música. Este año la propuesta gira en torno a la pregunta sobre cómo habitamos los espacios urbanos y naturales. Para ello, proponen un recorrido por distintos barrios de la ciudad. Hablamos con Carito Sueta, directora general del festival. Los tres barrios donde va a suceder el festival justamente te hacen preguntas en relación, por un lado, en Meridiano Quinto, con la memoria, pensando también a futuro, no solamente con la memoria histórica, sino esa memoria reciente de lo que nos pasó. Y después en Mondongo, el concepto tiene que ver con la comunidad, de la escucha, de conocernos con los vecinos, de saber cómo se hacen, cuáles son sus gustos, qué es lo que hacen habitualmente. Y después también en Ensenada, que lo que pensamos ahí como disparador tiene que ver con pensarnos también más allá de lo humano, ¿no? ¿Qué pasa cuando abrimos la observación? ¿Qué pasa si la observación tiene que ver con la naturaleza, con hacernos preguntas en relación a lo que nos rodea? Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Provincia comenzará a aplicar la tercera dosis al personal de salud. Mediante el envío de estos turnos, el programa de Buenos Aires Vacunate da por iniciada una nueva etapa que incluirá también a los mayores de 60 años que hayan completado sus esquemas hace más de 6 meses. Con esta nueva fase se buscará que más de 530.000 trabajadoras y trabajadores sanitarios reciban su tercera dosis en las postas habituales y los hospitales provinciales y municipales. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.